en esta noche de viernes. Para el uso del estadio encendida, Sanso está por terminar este mes número 9, mes de septiembre, con Gimnasia enfrentando a San Martín de Tucumán. Ya están en contacto con nosotros para quedarse, para dar iniciado este encuentro del día de hoy. Samuel, Miguel, Fabián, muy pero muy buenas noches. Adelante ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Santiago? Placer de saludar a toda la gente, a todo el público de Radio Recuerdos. Acá estamos en la cabina número 18, tal cual veníamos anticipando en la mañana, el día de hoy, para transmitir la última presentación de Gimnasia de Jujuy frente a su público. Último partido que jugará el equipo de Darío Franco acá en el estadio 23 de agosto. Y como bien acotabas, últimas horas de este mes de septiembre, está llegando octubre. Un mes donde seguramente vamos a tener más la expectativa de lo que va a ser las finales en esta reducción, donde no va a llegar Gimnasia, tampoco llegará por Copa Argentina. Prácticamente es para la estadística el partido que va a jugar hoy el equipo de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, solo para dar el batacazo y ganarle a San Martín de Tucumán, el santo tucumano que viene a llevarse un buen resultado, ya que quiere mantener la segunda posición e ingresar directamente a jugar las semifinales del reducido para buscar el segundo ascenso a Primera División. Así las cosas, con un Gimnasia que no juega a nada, para nada, para lograr nada absolutamente, como bien acotábamos, y San Martín de Tucumán sí, se las tiene que ganar acá en el estadio 23 de agosto. Ya vamos a hablar con Fabián, ya vamos a detallar también la formación titular del Lobo Jujeño, como así también del equipo tucumano. Por ahora nos presentamos comercialmente con Miguel Soto. Auspician esta transmisión deportiva por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 de Humahuaca y en el Carmen 93.9, Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores, Dergam, la ferretería más completa de Jujuy, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical Tilcara apoyando al Lobo, Muscle Factory Suplementos Jujuy, suplementos deportivos y musculación, Fiesta Remember Día de la Madre en Paradise, Disco Show, Ciudad del Carmen, Carré, ropa fina para damas y caballeros, Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas, Suspensiones, Los Hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento, Farmacia Abril, acompañando al Lobo, Lot de Toti, artículos de limpieza, Avícola Gavimar, pollos frescos de primera calidad, Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo, Supercarnes Rubén, el rey de la carne, Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, RM Baterías, solo baterías premium, Minimarket Agustina, todo lo que necesitas al mejor precio, Inyección Jujuy, todo en repuestos para tu vehículo, Plan Implante Odontología y Prótesis, cuidando tu salud bucal, Lobo Shop Jujuy, todo para vestir los colores del Capo del Norte, y Muebles y Marmolería M&M, trabajos garantizados. Así, señoras y señores, esperando que Gimnasia se meta por la manga para cambiarse, al igual que el santo tucumano, que están haciendo los ejercicios precompetitivos, tanto el Lobo como el Ciruja, le dicen a este equipo tucumano también. Nos ha tocado en una oportunidad visitar el Jardín de la República, donde visitamos y vimos esa hermosa cancha con tantos hinchas que se va a extrañar seguro por el lado de Tucumán, ya que se habló durante toda la semana que venían, no venían, finalmente no va a haber público visitante, no va a haber hinchada, pero me parece que va a venir gente de Tucumán. De hecho, ya están por acá algunos tucumanos que vienen de alguna u otra manera a alentar, a ver a su equipo ganar el día de hoy, porque acá el que se la juega es el santo tucumano. Gimnasia solo tendrá que hacer un buen papel, y hablando de buen papel, es terminar ganando, es terminar con 3 puntos, es ahogarle un poco la noche de viernes al santo tucumano. Y estuvo hablando el técnico de Gimnasia, que posiblemente tendrá continuidad luego de este parate largo que vamos a tener, ya que de acá se viene también el Mundial. Y estaremos hablando de un Gimnasia de Jujuy recién para el próximo año, en el segundo mes, comenzando el mes ese de febrero, donde también ya se va a empezar a vivir el carnaval acá en la provincia de Jujuy. Ojalá que lo pueda desatar también y plasmar con jugadores y con rendimiento que no tuvo en esta etapa Darío Franco. Estuvo hablando el técnico de refuerzos importantes, de eso también vamos a hablar enseguida. Laboratorio Diesel Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio Diesel Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Bueno, enseguida vamos a detallar la formación titular de Gimnasia de Jujuy, como así también los 11 titulares del equipo tucumano. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti 120, esquina Las Heras. Ah, bueno, la arenga que acaba de tirar Darío Franco. Arenga tremenda, estaban todos abrazados ahí los jugadores de Gimnasia antes de meterse por la manga para cambiarse. La arenga que tiró Darío Franco como diciendo: somos el Lobo, somos un equipo que va a ganar el día de hoy. Una cosa así arengando que hoy tenemos enfrente un equipo que viene a ganar, pero Gimnasia es Gimnasia. Y acá el Lobo ha sacado algunos resultados. Tremenda arenga de Darío Franco con sus dirigidos. Ya vamos a hablar también, como bien acotaba acá hace rato fuera de micrófono Miguel y con Fabián, hablando de algunos refuerzos que quiere Darío Franco. Quiere un equipo competitivo, si se queda para la próxima temporada, sumar refuerzos que sean de nivel, de calidad, que le sumen también a Gimnasia y Esgrima de Jujuy y pelear arriba, pelear el ascenso. De eso se trata, de eso seguramente está pensando Darío Franco, la dirigencia, para lo que va a ser la próxima temporada. Por ahora, simplemente cerrar sería muy bueno con una victoria y nada más y nada menos que frente al Santo Tucumano, que la pelea arriba. Por eso estamos, al igual que vos, así escuchando la radio, nosotros acá en la cabina 18, expectantes por la salida de Gimnasia y que pueda quedarse con los 3 puntos en el último partido acá en casa. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical de Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo jujeño. La manga se está inflada hace rato, se vendrá Gimnasia, se vendrá el equipo de Tucumán, se vendrá el Santo Tucumano. Nosotros acá con Fabián vamos a detallar los 11 titulares del Lobo y los 11 de Tucumán. ¿Cómo te va, Fabián? Bienvenido. El placer de saludarte, querido amigo Samuel, también para Miguel Soto, para nuestro, también en el estudio central de Santiago Caballero. Aquí nos encontramos en el estadio 23 de agosto, un aceptable marco de público tenemos aquí. Obviamente se estaba hablando y especulando de toda la semana de cómo se iba a llevar a cabo este encuentro en la tribuna con Gimnasia, recibiendo al Santo Tucumano, que bueno, obviamente es equipo protagonista, el que va a dar pelea en este partido porque se encuentra en la tercera ubicación, está tan solo 3 unidades de San Martín, de Instituto de Córdoba, perdón, y con esa posibilidad de que si se ubica en la segunda posición en el reducido, se le van a agilizar algunas cosas, las fechas, los trámites, y estaría en la instancia de semifinales. Por ahora, con esta tercera posición se ubica, estaría clasificando los cuartos de final de este reducido y obviamente quiere empezar a sumar a 3 aquí ante un Gimnasia que, bueno, lamentablemente nos despedimos del año, de esta temporada, sin pena ni gloria, pero con la gran posibilidad de que, bueno, Darío Franco siga aquí en la institución. Se habló mucho, desde mi punto de vista, por ahí voy a ser un poquito imparcial, de parte, se habló mucho de parte de algunos medios de comunicación de que si de la continuidad de Darío Franco, una persona que vino, como lo mencionaste, con la arenga, que todos los partidos los juega como si fuera una final, con mucho entusiasmo, poniéndose los pantalones para estar acá a cargo de Gimnasia. Se puso la camiseta, Darío Franco, ya hace rato. Se puso todo. Lo vimos gritar siempre ahí en el banco, acomodando al equipo, empujando al equipo para que vaya siempre adelante. Me encanta la actitud de Darío Franco, por eso sería muy bueno, muy importante que se pueda quedar, que la dirigencia de Gimnasia le dé esa continuidad que él también, creo, en el fondo quiere, ¿no? Exactamente, y con esa idea de que, bueno, te dan con una mala sensación, de una sensación, digo, ¿cómo van a cuestionar la continuidad de una persona de que ha puesto todo lo posible, con todos los recursos que ha tenido para afrontar este campeonato de la Primera Nacional? Venimos, bueno, obviamente no se han cumplido lamentablemente la expectativa de seguir peleando por el reducido, por la Copa Argentina, quedamos así nomás sin pena ni gloria en este torneo, pero con la esperanza de que si se arma un buen fuerte plantel para la temporada que viene, estaríamos apostando todas las fichas en este entrenador que ha venido a Gimnasia a apaciguar las llamas que se venían caldeando en estas primeras fechas. Ojalá que sea así. Más el Factory Suplementos Jujuy, suplementos deportivos, indumentaria, máquinas y accesorios para trabajos de musculación y acondicionamiento deportivo. Más el Factory Suplementos Jujuy, Otero 196, San Salvador de Jujuy, WhatsApp 388-44-12682. Bueno, se vendrán los equipos para la cancha. Vamos a detallar nosotros los 11 titulares de Gimnasia de Jujuy y los 11 de San Martín de Tucumán. Presenta la información, fiesta Remember, Día de la Madre. Son tres variantes que tiene Gimnasia respecto al duelo anterior frente a Tristan Suárez. El número uno será Chiarini, que reemplaza a Cristian Luchetti. El número dos, Córdoba. El número tres, Rizzi. El número cuatro, Abed. El número cinco, Maidana. El número seis, Cosaro. El número siete, Chiosa. El número ocho, Bellegia. El número 9, Palavecino. El número 10, Leandro González, que ingresa en contra de Rebecki. Y el número 11, estamos hablando de Méndez, quien ingresa en cuenta de Reali. Sábado 15 de octubre, fiesta Remember, Día de la Madre, en Paradise Disco Show, tributo en Anitos Verdes, homenaje a Marciano Cantero. Sábado 15 de octubre, fiesta Remember, Día de la Madre, en Paradise Disco Show, Ciudad del Carmen. Momento entonces ahora de detallar los 11 del Santo Tucumano luego de la presentación. Presenta la siguiente información, carré exclusivo, Día de la Madre. También tres variantes tiene el Santo Tucumano para visitar a Gimnasia. El número uno será Carrizo, el número dos será Pellerano, quien reemplaza a López. El número tres será Diarte, el número cuatro Abreliano, el número cinco Herrera, el número seis González, el número siete Jordan, el número ocho Llama, quien reemplaza al Tino Costa, el número nueve Militello, el número diez Larralde y el número once Andrada, quien reemplaza a Sosa. Carré exclusivo Día de la Madre con tu tarjeta de crédito 3, 5 y 6 cuotas sin interés. La ropa para mamá, cómprala en Carré, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. Bueno, partido pautado para las 21. Estamos ya 4 minutos arriba de las 21 en la República Argentina. La manga hace rato ya inflada. Esperamos la salida, señoras y señores, del equipo de San Martín de Tucumán. Se vendrá Gimnasia de Jujuy. Todavía no veo movimiento en la manga. Se demora todo. Hay público en la zona de la platea. Hay mucho público también en la zona de la preferencial, en el lado de la Lobo Norte. Pocos, quizás, en el lado de la Lobo Sur, esperando que entre o ingrese el grueso de la hinchada, que seguro dentro de los minutos que vayan corriendo estarán ingresando también paulatinamente. Por ahora, los medios gráficos apostados ahí de frente, de cara a la manga, esperando la salida de Gimnasia de Jujuy. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, ¡probalas! Vamos a repasar, ¿qué te parece, Fabián? El banco de suplentes, el banco de relevos del equipo de Darío Franco, luego de la presentación. Presenta la información, suspensiones, los hermanos Segovia. El número 12, Di Fulvio. El número 13, Vero Oviedo. El número 14, Juárez. El número 15, Magallanes. El número 16, Reali. El número 17, Velázquez. El número 18, Beltramone. El número 19, Rebequi. Y el número 20, Rapetti. Suspensiones, los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones, los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo en Tilcara 333, Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llamanos al 388-4761-442. Bueno, vemos movimiento en la manga, se viene en cualquier momento, me parece. Gimnasia de Jujuy, presentamos el banco de suplentes del Santo Tucumano. Presenta la información, Farmacia Abril. El número 12, Ifrán. El número 13, Abregú. El número 14, Quirós. El número 15, Procop. El número 16, Invert. El número 17, Sosa. El número 18, Gómez. El número 19, Nasta. Y el número 20, Verón. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al lobo. En Tumuzla 697, esquina Humahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-4151-193. Y a la cancha, señoras y señores. Así lo vemos a los 11 de Gimnasia. ingresa el lobo jujeño, ingresa el santo tucumano, se encienden las bengalas, fuegos artificiales en la zona de la Loba Norte, este colorido de la noche, la linda noche de viernes que se tiñe con el humo azul y blanco en la zona de la preferencial. Tremendo, tremendo recibimiento para el equipo de Darío Franco. Está Gimnasia de Jujuy, está el santo tucumano, y qué noche que vamos a vivir. Dale vos, Miguel. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileta o piletín, también cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras. Lo de Toti, artículos de limpieza. Pasaje Medina 406, barrio Almirante Brown. Ha ingresado el muñeco, ha ingresado el lobo también. Fabián está realmente lindo en la cancha, más allá que la superficie, el césped, la cancha en sí está un desastre. Tremendo, se ven claros una cosa que ha dejado claro la elección Reina Nacional de los Estudiantes, donde realmente se montó un escenario gigante y ahora vemos que la cancha ha quedado, creo que en las peores condiciones. Y sí, no ha podido mejorar el campo de juego, pese a que, bueno, hace una semana se había desarrollado ese evento como la fiesta del estudiante. También un factor a tener en cuenta, también el tema de que el encuentro se tenía que haber disputado otra jornada por las cuestiones de televisación, por cuestiones de diagramación de los partidos. Lamentablemente se llevó a cabo este duelo el viernes. Yo creo que si se hubiera disputado un domingo, un lunes, podría haber sido también, se podría haber desarrollado un poco más de trabajo, un poco más de tiempo para que mejore el campo de juego. Lamentable, porque es un buen espectáculo, un buen partido importante que se estará viendo aquí en encuentro televisado, y también por el colorido que está teniendo esta tarde parte de la hinchada, sí, que ha venido a brindar un gran color para este gran espectáculo deportivo. Bueno, contarte que no se ve absolutamente nada, el humo de los cuatro costados de la cancha, el celeste y blanco que preparó allí la dirigencia, los hinchas. Hay un perro en la cancha también, es mascota, no sé de quién, pero hay gente tucumana también acá en la zona de la platea. Ojo con eso, ojo con eso, que realmente me parece, si se dan algunos goles por el lado tucumano, puede haber algún problema. Sabemos que ya sucedió en varias oportunidades, pero hay hinchas tucumanos que se muestran abiertamente, otros seguramente camuflados, pero está la gente de Tucumán. Sí, además, mira, te cuento, ahí está la mascota y también hay un perro presente en el estadio. Ahora no estamos hablando de la mascota, sino un perro que se ha colado en el espectáculo, está rondando, está suelto. Ahí le estamos comentando de que está justo en el sector de las plateas. Y bueno, ya todo el colorido listo, ya están los árbitros, ya hicieron el sorteo y ya está todo preparado para este encuentro. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad de huevos, probá nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavimar, Senador Pérez 556. Moverá Gimnasia, señoras y señores, moverá el equipo de Darío Franco. Nombramos recién los 11, está Córdoba, Riz, Abed, Maidana, Cosaro, Chiosa, Belegia, Palavecino, González. Está Méndez en la cancha también. Bueno, vamos a ver que se despeje el humo y arranque en cualquier momento. Dale vos, Miguel. Consultorios del Alto, profesionales altamente calificados, te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo, Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. Arrancará el partido, señoras y señores. Así parado frente a la pelota, Leandro González. Moverá Gimnasia, está también ahí Maidana. Lo vemos a Belegia. Arranca, Miguel, dale vos. Comienza el partido. Lo vivís por Radio Recuerdos 106.7. Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y 93.9 en El Carmen. Lo comenta Fabián Soto, lo relata Samuel Lea. La tiene Cosaro, Cosaro tocando la pelota para Abed. Así Abed levantando la cabeza en terreno todavía de Gimnasia. Abed, que más atrás, pone la pelota para que la tenga Córdoba. Córdoba lo ve cerca también, así a Cosaro. Cosaro ya tiene el balón, levantando la mirada. Cosaro intentaba el pase, le terminan ahogando ese pase. Precisamente apareció así de Jordán para quedarse con la pelota. Metían un pelotazo sin destino. Arriba también termina conectando así de pierna a Brillano. La pelota le va a quedar a la gente de Gimnasia. Bien, Córdoba recuperando por el lobo jujeño. Ya la tiene Charini. Sale jugando el equipo de Darío Franco. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, barrio San Martín. Y Lugones 57, barrio Belgrano. Así la tiene Gimnasia, que todavía no puede entrar, ingresar a terreno tucumano. Toca y toca Gimnasia en el fondo. Primer minuto de juego, 0-0. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina. Las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25 frente a estación de servicio Los Perales. Redes sociales, Il Romitis. Le cometían falta recién a Méndez. Sanciona, así el árbitro del partido. Hablamos de Julio Barraza, el pito de la noche de viernes. Será para Gimnasia. Sector izquierdo, así va acomodando la pelota el jugador palavecino. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Vendrá el pelotazo, se la va a tocar cortita para Rizzi, que también está parado frente a la pelota. Se la tocan cortita, la tiene Rizzi, allá va Rizzi, palavecino. Palavecino intentando el pase, se equivocan. Termina recuperando el Santo Tucumano. Sale jugando el equipo del Jardín de la República. Minimarket Agustina, comestibles y bebidas en general, verdulería, frutería, carnicería, regalería y mucho más. Minimarket Agustina, todo lo que necesitas al mejor precio. Avenida Carlos Snopek, esquina Pampa Blanca, Alto Comedero. Así la tiene, llama, intenta, llama también, viene acompañando por acá. Era el jugador Larralde, no podía Larralde meter un pelotazo buscando ganar metros en la cancha. Así en el terreno de Gimnasia, se va a ir la pelota, la viene conteniendo bien así el hombre de Gimnasia, que hace rebotar el balón en un hombre tucumano, por eso gana. Gana el saque de arco Gimnasia de Jujuy. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Yo lo pienso dos veces, si se prepara para jugar por juego por lo bajo, por el terreno de juego, no está apto para hacer un buen juego. Seguramente, se ve realmente muchos claros en el terreno, en la superficie, en el césped, por llamarlo de alguna manera, que presenta esta noche Gimnasia de Jujuy. Está tremendo, pero bueno, juega para ambos, tanto para Gimnasia como para el Santo Tucumano, que se termina equivocando. Ahora tirando la pelota al lateral, será para Gimnasia en el sector derecho, terreno tucumano. Ataca Gimnasia, viene el pelotazo arriba, conectaba de cabeza Méndez, arriba en el techo, cerca del travesaño, se lamenta Méndez. Buena chance, quiso sorprender Gimnasia, Fabián. Sí, fue rápido la reacción de parte de Gimnasia con la equivocación del lateral protagonizado por el Santo Tucumano. El centro bien preparado y bueno, Méndez estaba bien encaminado. Bueno, le pudo conectar bien de cabeza y bueno, la primera oportunidad que tuvo el Lobo Jujeño. Plan Implante, Odontología y Prótesis, cirugía, pernos, coronas, prótesis desmontables, reparaciones, urgencias. Plan Implante, Odontología y Prótesis, acompañando al Lobo. Independencia 922, turnos al 388-433-6033. Consulte planes de pago. Ataca Gimnasia, se viene Rizzi, slalom de Rizzi, metía el centro. Termina conectando un hombre tucumano, defendiendo la pelota, se va a ir ahora por un costado. Será para el Santo Tucumano, en terreno de esos, en mitad de cancha. Repone con manos el equipo de Tucumán. Lobo Shop Jujuy, todo para vestir los colores del Capo del Norte. Encontranos en Avenida Vespucio 3054, local 5, o llamanos al 388-500327. También nos podés seguir por la fanpage Lobo Shop Jujuy. Así la tiene Gimnasia en su terreno, le venían tomando la camiseta a Leandro González, no sancionaba, así Barraza, recuperó el Santo Tucumano, y acá se viene Jordán, intentaba Jordán, sin embargo se cruza, viene un hombre de Gimnasia, así era Velegia, conteniendo la pelota, ahora ataca Gimnasia, se viene con Méndez, ingresa al área, se viene Méndez, tiró, arriba del travesaño, quiso colocar esa pelota. La quiso poner en el ángulo del arco de Carrizo. Cerca estuvo Fabián. Se animó Méndez. Sí, eso es la buena oportunidad que desperdició Gimnasia en esta oportunidad. Porque Méndez estaba bien encaminado. Había eludido al 4 del Santo Tucumano. Y bueno, cuando quiso pegar, le pegó muy abajo. Pero por eso se elevó de bastante la pelota. ¿Qué chance desperdició Gimnasia? Muebles y Marbolería M&M, todo para tu cocina, mesadas y muebles a medida, trabajos con mármol importados y nacionales. Muebles y Marbolería M&M, trabajos garantizados. En Manzana 1, Lote 4, Alto Comedero. Dame uno más. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Se van a cumplir 6 minutos de la parte inicial, 0-0 por ahora la historia. Le mandamos un gran abrazo para quienes están así en la calle Juan B. Justo 225 del Barrio Almirante Brown. Así la gente del Laboratorio 10 El Río Chico. Abrazo para Eduardo, abrazo para Rubén, para toda la gente que siempre pone la radio. Vos también estás acá en 106.7. Somos desde Capital, desde San Salvador de Jujuy. También somos 93.9 desde la Ciudad del Carmen. Y en el norte somos 104.1 en Humahuaca. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Momento del comentario de Fabián Soto. Bueno, los primeros minutos Gimnasia está avisando, fue el primero que está protagonizó las situaciones más claras, de que tuvo mala tenencia de la pelota. Por el momento el conjunto visitante está a la expectativa, está solamente esperando un poco cómo son los ataques, cómo se está diseñando el juego el conjunto local, y bueno, de ahí seguramente a partir de un contraataque, a partir de Militero y Ularralde se va a protagonizar la chance del conjunto visitante. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, Ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. Ataca Gimnasia, pero todavía carece de ideas. Se termina equivocando, por eso le cede la pelota en su terreno al Santo Tucumano. Acá la viene teniendo Herrera, intentaba Herrera el pase, se termina equivocando, rebotaba en última instancia en un hombre de Gimnasia, por eso será lateral para esos en su terreno, sector derecho. Muscle Factory, suplementos Jujuy, suplementos deportivos, indumentarias, máquinas y accesorios para trabajos de musculación y acondicionamiento deportivo. Muscle Factory, suplementos Jujuy, Otero 196, San Salvador de Jujuy. WhatsApp 388-4412-682. Así Larralde, que no podía parar bien la pelota, se termina equivocando en el ataque. ¿Y cómo está el técnico, el Santo Tucumano? Fabián, gritando todo, dando muchas indicaciones. Sí, porque en estos primeros minutos no está reaccionando su equipo. Le está costando bastante la tenencia de la pelota y el tema de la generación de situaciones de juego. Sábado 15 de octubre, fiesta Remember, Día de la Madre, en Paradise Disco Show. Tributo en Enanitos Verdes, homenaje a Marciano Cantero. Sábado 15 de octubre, fiesta Remember, Día de la Madre, en Paradise Disco Show, Ciudad del Carmen. Así la tiene Gimnasia en su terreno. Abed, que termina reventando con un pelotazo. Conectaba de cabeza a Sierra Méndez. Sin destino, le va a quedar al arquero Carrizo del Santo Tucumano, que repone desde el fondo. Dale vos. Carré exclusivo Día de la Madre. Con tu tarjeta de crédito, 13, 5 y 6 cuotas sin interés. La ropa para mamá, comprala en Carré. La identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. Hay que recalcar, sí, Samuel, de que Gimnasia, pese a la posición de la tabla de posiciones, que bueno, cerrar el campeonato, bueno, pese a que obviamente la posición no está, sí, con las peleas, pero con un gran marco de público, eso es lo que hay que destacar. Es importante, es verdad, la gente dijo que sí, venir a la cancha es un clásico también, son hinchadas amigas, pero es el clásico del norte, jugar frente al Santo Tucumano y el Lobo Jujeño. Acá se venía, intentaba, digo, era Jordán meter el centro sin destino, igual le queda a ellos, la pelota la tiene Larralde tocando para el pelado Llama, intenta, va hasta el fondo, va a meter el centro, tiró arriba, conecta de cabeza, un hombre de Gimnasia despejando, complementa, Rizzi poniendo la pelota sin destino, le va a quedar al Santo Tucumano, intenta por así, era Larralde también, acompañaba Herrera, no pueden quedarse con la pelota, finalmente Herrera pone un pelotazo sin destino, se va a perder ese balón por línea lateral, será para Gimnasia en su terreno, sector derecho. Repone con manos el equipo de Darío Franco. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, ¡probalas! Y en este preciso momento se cumplen 10 minutos de la primera parte, 10 minutos de esta noche de viernes. Todavía el resultado en blanco. Suspensiones en los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones en los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo en Tilcara 333, Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llamanos al 388-4761-442. Y ataca Gimnasia, venía Méndez, metía el centro, había una falta que pedía que reclamaba la gente de Gimnasia, no da. El árbitro Barraza ataca ahora el Santo Tucumano, que recuperó la pelota. Se vino con todos una arremetida de Méndez. Un centro casi complica. Acá se viene, viene Abed, pone bien el cuerpo. Así acompañaba también Córdoba, que la termina tirando para un costado, evita el córner. En ataque repone con manos el equipo tucumano. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En Tumuzla 697, Quino Mahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-4151-193. Acá se viene Miritelo, intentaba Miritelo, le va a quedar la pelota. Así al jugador llama, no puede llamas, finalmente sí su compañero. La tiene el Santo Tucumano en terreno de Gimnasia. Cambia de frente para que venga por acá. Jordán, intenta Jordán. Metía la pelota para Larralde. Se va. Larga la entrega. Largo el pase. Se pierde el balón por línea final. Por eso hay saque de arco para Gimnasia. Lo de Toti. Todo en productos para el cuidado del agua. De tu pileta o piletín. También cobertores con tratamiento UV. Enrollador de mangueras. Lo de Toti. Artículos de limpieza. Pasaje Medina 406. Barrio Almirante Brown. Acá la tiene Gimnasia, pisa la pelota Rizzi, Rizzi tocando para Cosaro. La tiene en su terreno el Lobo Jujeño, que todavía no sabe cómo entrarle al Santo Tucumano, más allá de que tuvo algunas aproximaciones en el arco de Carrizo. Ahora va Méndez, intenta Méndez, pone bien el cuerpo, así abre Llano. Por eso se queda la pelota, recupera el Santo Tucumano, sale jugando la visita. Apícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad de huevos. Probá nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Apícola Gavimar, Senador Pérez, 556. En esta se termina equivocando Jordán. Fabián tenía algunos compañeros, mala entrega, pero Gimnasia también se equivoca y mucho. Y hay una falta ahora que sanciona Barraza. La gente reclama, protesta, no es bueno el partido, más allá de que hubo algunas llegadas, tanto del lado tucumano como de Gimnasia. Sí, solamente son insistencias nomás de generar ocasiones. Me parece que Méndez le están solicitando mucha pelota a Méndez y Méndez no tiene a nadie que lo acompañe, que le se vuelva una asociación de juego. Y bueno, el Santo está desarrollando bien las diagonales, le falta el último toque al conjunto visitante, por fortuna para nosotros. Y acá se viene Gimnasia, se viene Méndez, así Méndez, encara Méndez, va entre dos hombres, toca la pelota, le quedó a Palavecino, tiró. ¡Oh! Muy cerca Palavecino, se animó Méndez, se encontró con Palavecino, sacó el latigazo cerca del palo izquierdo de Carrizo, llega a Gimnasia, avisa el equipo de Darío Franco. Y sí, ni lento ni perezoso, Méndez no la da por perdida la pelota, una vez derribado en el suelo. Ve a Palavecino y ahí nomás le empuja con el pie. Y bueno, este jugador intentó probar de una manera curiosa, pegándole tres dedos. Se fue por poco desviado el balón. Consultorios del Alto, profesionales altamente calificados. Te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. 13, casi 14 minutos de la primera parte, todavía 0-0 la historia en la noche de viernes, acá en el estadio 23 de agosto. La tiene Rizzi, Rizzi tocaba para Méndez, así Rizzi devolviendo para Rizzi y Méndez tocaba en la pelota más atrás para que la tenga Cosaro. Cosaro ahora con Córdoba, así la tiene Córdoba y Córdoba lo ve cerca a Bet, para él va el balón, cruza la cañada, cruza línea central a Bet, toca para Melegia, así muy cerca Leandro González, está acompañando también para Vecino, metía en el centro sin destino, termina recuperando el Santo Tucumano, que ahora va al ataque cruzando, ganando metros en la cancha. Así la tiene el jugador, era Larralde intenta, va Larralde, lo ve cerca, lo tiene, pone el pase para Jordán, estaba en posición prohibida, posición adelantada para Jordán, por eso será para Gimnasia, desde el fondo tiro libre para el equipo de Darío Franco. Dale vos, Miguel. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín, y Lugones 57, Barrio Belgrano. Así no podía contener el pelado Llama, que finalmente se queda con la pelota. Dice que siga, va Llama, hace la personal, hace una, dos y tres, miralo al pelado Llama, mete el pelotazo, se termina equivocando en la última cuando intentaba habilitar a Jordán. Bien, buena arremetida de Llama. Este pelado cómo corrió de mitad de cancha, Fabián, sorprendiendo a todos. Sí, es el jugador más peligroso que está teniendo el Santo Tucumano, porque está desarrollando un buen juego individual. Y bueno, es el que por ahí tenemos que estar más atentos, tanto en la defensa como en el mediocampo. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer, te cambia la vida con un corte de cabello, el Palenque 25, frente a estación de servicio en Los Perales. Redes sociales, Il Romitis. Cuando le ponía la pelota a Andrada, se termina equivocando. El Santo Tucumano recupera Gimnasia. Y en esta puede ser, se viene la arremetida de Beleje, acompaña, metía en el centro, sin destino, sin destino. Así la tiene ya el arquero Carrizo, por eso será para el Santo Tucumano desde el fondo. La batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Sopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. 16 de la primera parte, momento del comentario de Fabián Soto. Bueno, Gimnasia sigue siendo un poco más peligroso que el conjunto de San Martín. Sin embargo, el Santo en estos últimos minutos está avanzando un poco más de metros. Está intentando con los pelotazos en diagonales, con la individualidad de Llama, encontrarle la forma de desequilibrar la defensa de Gimnasia. Y bueno, en lo posible tendrá Gimnasia que buscar un poco más de juego asociado adelante, porque hasta el momento el único que está generando un poco más de peligro es Méndez, y por algunos momentos Palavecino. Minimarket Agustina, comestibles y bebidas en general, verdulería, frutería, carnicería, regalería y mucho más. Minimarket Agustina, todo lo que necesitas al mejor precio. Avenida Carlos Snopek, esquina Pampa Blanca, Alto Comedero. La quería hacer de lujo por acá Leandro González, no le salía el pase. Termina recuperando acá el Santo Tucumano, que se equivocan, y por eso ya la tiene Rizzi. Rizzi tocando la pelota para que la tenga Palavecino. Mete rápidamente el cambio de frente, sin destino. En la corrida Beleje venía acompañando también, así no podía llegar. Llegó primero el arquero Carrizo. Sale jugando el Santo Tucumano. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo, nacionales, importados, multimarcas. Inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Así desde el fondo el Santo Tucumano, que todavía no consigue llegar con claridad al arco de Charini. La pelota allí la tiene el jugador, era el pelado Llama que intentaba por allá. Acá la viene Andrada, teniendo ahora Andrada, se la dejan para el pelado Llama, que levanta la cabeza, va a meter el centro, tiró, termina despejando. Era Rizzi para Gimnasia, sale jugando el equipo de Darío Franco. Plan Implante Odontología y Prótesis, cirugía, pernos, coronas, prótesis desmontables, reparaciones, urgencias. Plan Implante Odontología y Prótesis, acompañando al Lobo. Independencia 922, turnos al 388-433-6033. Consulte planes de pago. Le cometían falta un hombre de Gimnasia que todavía está sentido, así Fabián. Palavecino. Palavecino, exactamente, que ya se repone. Será para el Lobo Jujeño, que en su terreno, cerca de la mitad de la cancha, acomoda la pelota Cosaro. Hay tiro libre para el equipo de Darío Franco. Lobo Shop Jujuy, todo para vestir los colores del capo del norte. Encontranos en Avenida Vespucio 3054, local 5, o llamanos al 388-500327. También nos podés seguir por la fanpage Lobo Shop Jujuy. Así se cayó Córdoba, ojo, casi Córdoba regala la pelota. Así la tiene ahora Cosaro. Cosaro tocando para Rizzi. Mitad de cancha. Allí Rizzi. Lo ve cerca Méndez. Toca la pelota para Maidana. Sin embargo, para mí le comete falta. Dice que no, el árbitro del partido. La Maidana tiene. Recuperó el Santo Tucumano. Si era falta clara. Así la pelota meten a cualquier parte. Trataban de habilitar a Andrada. Primero el arquero Charini. Sale jugando Gimnasia. Muebles y marmolería M&M. Todo para tu cocina. Mesadas y muebles a medida. Trabajos con mármol importados y nacionales. Muebles y marmolería M&M. Trabajos garantizados en Manzana 1, Lote 4, Alto Comedero. La pelota la tiene Beleje, intenta Beleje, ponía en el pase sin destino, ya la tiene Larralde, se terminan equivocando, recuperó con camiseta 10, Larralde también se equivocó, no, metió un pase medio raro, igual le va a quedar, así la venía corriendo Jordán. Primero llega Cosaro para tirar la pelota a un costado. Por eso, en terreno de Gimnasia, sector derecho, repone con manos el Santo Tucumano. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Por estar llamando, Fabián, la atención, el árbitro Barraza. Al cuarto árbitro. Al cuarto árbitro, lo está hablando ahí también. Ojo que está muy cerca Darío Franco, también sigue dando indicaciones. Bueno, me parece que alguien se fue de Boca ahí. Sí, eso me da la impresión, por eso está haciendo la advertencia Barraza, para que se calme un poco las aguas. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Herrera, que intentaba habilitar por acá Andrada, se termina equivocando en la última, en el último pase. Allí también estaba acompañando Meritelo, sin embargo recupera Gimnasia. Y ahora se viene el Lobo Jujeño con Palavecino, que reclama que lo estaban tomando de la camiseta. Nada, sanción a Barraza, nada para Gimnasia. La tiene el santo tucumano, Meritelo, tocando para Andrada. Así se viene el equipo tucumano. Metía en la pelota la corrida de Meritelo. Así va a llegar también, acompaña Herrera. Se tira Abet conteniendo la pelota. Igual le queda a ellos. En el fondo recuperó Gimnasia, que la pasó mal en esta. Igual ya la tiene el equipo de Darío Franco ahora. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. Bueno, nada para Gimnasia, ¿eh? La verdad que el árbitro está dando una ventaja tremenda, ¿eh? No, en esta Barraza, la verdad que no me gusta para nada, ¿eh? El árbitro que está haciendo figura y no tiene que ser figura de nada, acá el árbitro. Exacto. Realmente, ¿eh? Tremendo, hay una tarjeta amarilla que le van a sacar ahora, me parece que... A Palavecino, que está protestando porque le estaban agarrando hace rato la camiseta. Eso reclama él. Claro. Y le sacan la tarjeta amarilla ahora Barraza. Barraza que está inclinando la cancha, ojo, ¿eh? Nada para Gimnasia, faltas claras. El árbitro está siendo el protagonista de la noche de viernes y eso no gusta para nada. Y sí, también está muy caldeado el tema de que está siendo muy permisivo con algunas piernas levantadas que están ejerciendo alguno de los protagonistas. Todos obviamente se le van a tirar por encima. Me parece que el tema es que tiene que ser un poco más displicente, consciente de que, bueno, obviamente este encuentro está muy clave para San Martín Tucumán, de que también están viendo a nivel nacional. Tiene que ser un poquito más cauteloso este árbitro Barraza. Más el Factory, suplementos Jujuy, suplementos deportivos, indumentarias, máquinas y accesorios para trabajos de musculación y acondicionamiento deportivo. Más el Factory, suplementos Jujuy, Otero 196, San Salvador de Jujuy. WhatsApp 388-4412-682. Así termina recuperando la pelota Chiosa, que también está colaborando en defensa. La tiene Gimnasia en el fondo. Estamos en 23 minutos de este primer tiempo, todavía sin goles en la noche de viernes. Sábado 15 de octubre, fiesta Remember, Día de la Madre en Paradise Disco Show. Tributo en Anitos Verdes, homenaje a Marciano Cantero. Sábado 15 de octubre, fiesta Remember, Día de la Madre en Paradise Disco Show, Ciudad del Carmen. Así la tiene Cosaro en el fondo. Cosaro tocando para Charini, obligado con el pie. La toca nuevamente para Cosaro. Cosaro lo ve cerca por así. Abelegia pone el pelotazo para la trepada de Méndez. Se va Méndez, se va a meter Méndez. Vino Méndez, llegó. Primero llega un defensor también del equipo tucumano que termina despejando. Era Diarte que cruzaba la pierna ahí. Se equivocan ellos y recupera Gimnasia. Cobra una para el Lobo. Cobra una para Gimnasia, ahora sí. Así la falta que sanciona Barraza. En tres cuartos de cancha, sector izquierdo para Gimnasia. Allí será acomodada la pelota. Hay tiro libre para el equipo de Darío Franco. Carré exclusivo Día de la Madre con tu tarjeta de crédito 3, 5 y 6 cuotas sin interés en la ropa para mamá. Comprala en Carré, la identidad de una esquina. Alviar y Lavalle, redes sociales, Carré exclusivo. Bueno, ahora le estamos pidiendo para el vecino que por lo menos se calme un poco, que no levante boca, que no discuta con el árbitro porque sigue dialogando. Se sigue quejando de la infracción que no le habían cobrado hace minutos. Sí. Y bueno, ahora pese a la falta, pese al tiro libre favorable, sigue discutiendo con Barraza para el vecino. Verdad. Bueno, y acomodó esa pelota precisamente para el vecino. Vamos a ver quién le entra. Leandro González también así. Señoras y señores, acá hay chance con pelota detenida. Chance para Gimnasia. En 24 minutos, casi 25. Dos hombres en la barrera. Todavía no da la orden el árbitro Barraza. Ahora sí. Vendrá el centro entonces, se la dejan para Palavecino, tiró y ahí cerca, jugada preparada, ingresaba el hombre de Gimnasia, era Córdoba, Abet en última instancia, que empalmó esa pelota sin destino, sin dirección, pero buena jugada, buena chance, Fabián. Y sí, estaba habilitado, lo anticipó a todos. Los de San Martín se habían dormido en la marca porque lo habían dejado solo y le faltó empalmar un poco más, como lo había mencionado Samuel, para hacer el primer tanto. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Larralde tocando la pelota para que la tenga allí. El pelado llama, va llama, mete el pelotazo para Andrade, se termina equivocando, despeja el fondo de Gimnasia. Así le va a quedar a Maidana, que deja salir esa pelota para Gimnasia. Se va el balón por un costado, por eso, en su terreno, repone con manos al equipo de Darío Franco. Suspensiones, los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones, los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo, en Tilcara 333, Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llamanos al 388-4761-442. Partido televisado para todo el país. Lo vivimos nosotros desde la cabina número 18. Acá estamos. Somos Recuerdos. Somos Radio Show. Somos la nueva FM también en Humahuaca. Somos la radio que siempre acompaña al equipo de Gimnasia de Jujuy. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al lobo. En Tumula 697, esquina Humahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-41-51-193. Así la tiene Gimnasia, pisa la pelota Rizzi, Rizzi más atrás para Velegia, Velegia toca ahora para Cosaro, en terreno de Gimnasia todavía, así Cosaro lo ve, Abed, para él va la pelota, cambio de frente en el carril derecho, así también acompaña a Velegia, lo tiene cerca Maidana, para él va el balón, Maidana tocando con Abed, Abed con Velegia, no se entendían, por eso se termina perdiendo la pelota, igual le quedó a Gimnasia, bien Maidana. Maidana que intentaba un pase sin destino, termina recuperando así en mitad de cancha. Larralde para el Santo Tucumano, la pelea igual para Vecino, intenta Méndez también, acompañaba así, el jugador era Herrera, para mí le cometen falta, sanciona Barraza. Será para el Santo Tucumano en mitad de cancha. Tiro libre para esos. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileta o piletín. También cobertores con tratamiento UV, enrollador de mangueras. Lo de Toti, artículos de limpieza. Pasaje Medina 406, Barrio Almirante Brown. Se arroja al piso. Era Maidana para recuperar la pelota. Le termina cometiendo falta a un hombre tucumano. Protesta todo Gimnasia, igual Barraza, decidido. Ojo con esto, con las protestas, los reclamos, Fabián. Otra tarjeta amarilla, ¿eh? Sí, Abed. Otra tarjeta amarilla, sí. Sí, Abed, segundo amonestado en Gimnasia. En esta oportunidad sí le doy la derecha a Barraza porque le había entrado, había elevado la pierna hacia Andrada. Andrada, que está muy sentido, todavía sigue ahí en el suelo, viendo si, esperando si recibe o no la asistencia médica. Y tiro libre peligrosísimo tiene, le están teniendo Gimnasia en contra. Recordemos que bueno, le está costando bastante la marca también a Gimnasia en las pelotas, sí, paradas, y tiene que estar atento porque le están dificultando. Todos los goles que le han protagonizado en estos últimos partidos han sido por pelota parada. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad de huevos. Proba nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavimar, Senador Pérez, 556. Vendrá el tiro libre para ellos. Todavía no da la orden el árbitro del partido. Parado dos hombres de Gimnasia en la barrera, que acomoda así el mismo Barraza. El árbitro que ha dejado algunas dudas, por lo menos en estos primeros 45 minutos. Así parado frente a la pelota está el pelado Llama. Vamos a ver quién le entreespera. También Herrera. Así también Miritelo. También está Jordán. Se viene todo el Santo Tucumano. Defiende todo Gimnasia. Hay tiro libre para esos. Va a dar la orden Barraza. Dicen que no se tomen así en el área. Acomoda todo Barraza. Ahora sí se vendrá el tiro libre para esos. En 29 de la primera parte. Busca el Santo Tucumano. Metiendo el pelotazo arriba. Ah, conecta de cabeza. Era el jugador Cosaro despejando para Gimnasia. Igual le queda a esos. Así la tiene Llama. Intenta Llama, mete al centro. Nuevamente Cosaro. Termina despejando con un pelotazo. Le va a quedar allí la pelota Diarte. Intenta Diarte, hace la personal, pisa el balón. Había una falta. Se había ido la pelota. Ya por eso sanciona el árbitro del partido, lateral para Gimnasia. Consultorios del Alto, profesionales altamente calificados. Te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. Y en este preciso momento se van a cumplir 30 minutos. 30 minutos del primer tiempo, 0-0 la historia. comenta Fabián Soto. Bueno, se apaciguó un poco el encuentro. San Martín está siendo un poco más el que está haciendo, robando la pelota, teniendo situaciones de juego. Le falta un poco más de claridad a la pelota. Está un poco más apagado en esta oportunidad. Llama, parece que lo controlaron también en el fondo del gimnasio. Y así se venía Miritelo, Miritelo, que reclama una falta, no le da ahí. Barraza se arrojaba, se tiraba la pileta, Miritelo. Cuando cubría bien la pelota Córdoba, finalmente ya la tiene Charini, será saque de arco para el Globo Jujeño. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín y Lugones 57, Barrio Belgrano. En el fondo la tiene Cosaro, Cosaro que lo ve cerca a Córdoba, para él va el balón. Maniobra, toca y toca Gimnasia. La pelota ahora para Bet, que pisa el balón. Se la pone para Córdoba, Córdoba que levanta la cabeza y lo tiene cerca por hacia Cosaro. No puede pasar la mitad de la cancha todavía Gimnasia. Ahora sí Cosaro poniendo la pelota para Palavecino, Palavecino. Intenta la personal, se la tocan para Méndez. Así la tiene, que Caño que intentaba meter Méndez. Se va la pelota, por eso lateral en ataque para Gimnasia. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer te cambia la vida con un corte de cabello, el Palenque 25, frente a estación de servicio Los Perales, redes sociales, Il Romitis. Recuperó Gimnasia, viene la presión al equipo de Darío Franco, allí poniendo pierna fuerte, Sama que gana la pelota, también la corrida allí de Larralde, que va acompañando es Jordán, para él va el balón, la tiene Jordán, va a meter el centro, tiró, gol. Gol del Santo Tucumano. El gol para ellos. Lo termina siendo Miritelo, me parece. El centro de Jordán, que solo en la trepada tira el centro. Todos miraban la pelota, nadie lo cubría. Al hombre de San Martín de Tucumán, que de cabeza termina decretando el primero para ellos. En 32 minutos de este primer tiempo. Ahora se pone arriba en el marcador el equipo del Jardín de la República. Y este es el resultado. 0 para Gimnasia, 1 para el Santo Tucumano. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7. Tu radio remember, que también es fútbol. Y apareció el delantero que no estaba siendo protagonista en esta noche de viernes. Estaba hablando de Miritelo, que bueno, obviamente tenía complicaciones para retener el balón, pero sin embargo en esta última jugada aprovechó el espacio, le ganó la espalda a Córdoba, que le perdió totalmente la marca. Entonces le tiraron un centro y bueno, por el costado izquierdo le tiró un fuerte testazo, cabezazo imposible para Chiarini. Y bueno, podríamos decir que el partido estaba muy apático y que daba el primer golpe, bueno, y si iba a ser, podríamos decir, protagonista de este encuentro, lo fue en esta oportunidad San Martín, que bueno, estaba haciendo un poco más, teniendo el balón, y bueno, estaba por, no te puedo decir que está mereciendo ganar, pero que bueno, dio el primer paso. Y la batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuel Agurriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Bueno, coincido con Fabián, no es merecedor quizás de este resultado que ahora refleja el partido. Se puso arriba el Santo Tucumano con un cabezazo de Miritelo, pero Gimnasia también había tenido varias aproximaciones al arco de Carrizo. ¿Cómo en esta? Se viene Gimnasia, metida en el centro, llegaba muy pasado. Así el hombre del Lobo Jujeño la termina tirando por línea final. Será saque de arco para el Santo Tucumano, que ahora gana por la mínima en la noche de viernes. Minimarket Agustina, comestibles y bebidas en general, verdulería, frutería, carnicería, regalería y mucho más. Minimarket Agustina, todo lo que necesitas al mejor precio. Avenida Carlos Snopek, esquina Pampa Blanca, Alto Comedero. Así la tiene el Santo Tucumano, Herrera pisando la pelota, tocándosela para Llama. La tiene Llama, intenta Llama. Así cubriendo sombras de Gimnasia, recuperado el Lobo Jujeño. La tiene así, ahora sí la pelota, la corrida de Reise, se viene Reise. Va Reise, va Reise, tocaba para Leandro González. Cubren tres hombres del Santo Tucumano. Igual casi le virla la pelota, ahora sí Gimnasia recuperó. La tiene Velegia, va Velegia. Intenta Gimnasia buscar el empate. Se la tocan para Maidana, Maidana se termina equivocando. El entrega igual le va a quedar a Cosaro. Cosaro más atrás, la pelota para Córdoba, Córdoba con Cosaro, la tiene Gimnasia que no puede salir de su terreno. Se perdió una buena chance, qué buena corrida, siempre realmente entusiasma cuando mete primera, segunda y tercera. Rizzi, que se vino con todo, pero no le sacó provecho el equipo de Gimnasia de Jujuy. Inyección Jujuy, inyección electrónica, todo en repuestos para tu vehículo nacional. Es importado, multimarcas, inyección Jujuy, nueva dirección, Uriondo 411, casi esquina Lisandro de la Torre, barrio Gorriti. Le falta un poco de precisión a Gimnasia con el momento del ataque, porque toda la está ganando San Martín de Tucumán en las divididas. Bien, esta se termina equivocando, el lobo jujeño la tiene Jordán. Así Jordán lo ve cerca, estaba en posición adelantada Andrada. Exactamente, sí, posición prohibida. ¿Qué tendría que amonestarlo? Mirá lo que hace el hombre de San Martín de Tucumán. Termina metiendo la pelota al fondo de la red del arco de Charini. Pero así las cosas. Gimnasia de Jujuy, que ahora se ven obligado de buscar el resultado, de buscar el empate. Está ganando el Santo Tucumano. El gol de cabeza lo hizo Miritelo. Plan Implante Odontología y Prótesis, y cirugía, pernos, coronas, prótesis desmontables, reparaciones, urgencias. Plan Implante Odontología y Prótesis, acompañando al Lobo. Independencia 922, turnos al 388-433-6033. Consulte planes de pago. Así la tiene Gimnasia, la pelota para Cosaro. Cosaro que levanta la cabeza, lo ve a Méndez, termina finalmente tocando para Valegia. Valegia que lo ve allá, Chiosa va a la pelota, no va a llegar Chiosa. Mal entrega, mal pase. El balón que se termina perdiendo por un costado en terreno del Santo Tucumano. Sector izquierdo para esos. Repone con manos la visita. Lobo Shop Jujuy, todo para vestir los colores del Capo del Norte. Encontranos en Avenida Vespucio 3054, local 5. O llamanos al 388-500327. También nos podés seguir por la fanpage Lobo Shop Jujuy. La pelota para Llama, Llama, lo buscaba Andrada, se terminan equivocando, recupera Gimnasia, así en el fondo, a ver, le va a quedar a Rizzi, bien, Rizzi poniendo la pierna, intenta, cruza, línea central, se viene Rizzi, se viene Gimnasia, mal, entrega de Rizzi cuando intentaba para Maidana, acá la recuperó el Santo Tucumano y se viene ahora buscando el segundo, se viene Jordán, Jordán por derecha, levanta la cabeza, va a meter el centro, arriba, sin destino, arriba del travesaño. Se va la pelota por línea final, por eso hay saque de arco para Gimnasia de Jujuy. Muebles y marmolería M&M, todo para tu cocina. Mesadas y muebles a medida, trabajos con mármol importados y nacionales. Muebles y marmolería M&M, trabajos garantizados. En Manzana 1, Lote 4, Alto Comedero. Otra mala de Gimnasia, Rizzi, que se termina equivocando en las entregas. Siempre en los últimos metros hay varios errores, amigo Fabián. Sí, una de cal y una de arena por parte de Rizzi, porque si bien le pone todo el entusiasmo, sabe que los errores que está forzando está complicando en el fondo de Gimnasia porque es un hombre menos para defender. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Y acá se viene Chiosa, intenta, le dejan la pelota al hombre de Gimnasia, intentaba Palavecino sacar el latigazo, sin destino, no le pudo dar dirección a ese remate Palavecino. Igual la chance la busca de media distancia Gimnasia, ya que con pelota dominada, Fabián, es imposible. Son buenos intentos que está protagonizando Gimnasia, pero también otra de las falencias que ha tenido este campeonato es la definición. Le ha costado bastante al equipo ser un poco más aprovechador en las situaciones que tiene, que genera. Más que le estaban costando un poco avanzar en metros, pero en estas oportunidades también desperdició una importante chance para Vecino. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Bueno, acá reclama el hombre de Gimnasia. Así, Abed y Chiosa también se quejaba porque decían que no era falta cuando estaba caído Herrera, que ya se recompone Herrera. La pelota será para ellos, en mitad de cancha. Hay tiro libre para el Santo Tucumano que gana 1-0. Palabra y acción, concejal Sonia Pérez, Unión Cívica Radical, ciudad de Tilcara, capital arqueológica de la provincia de Jujuy. Concejal Sonia Pérez, junto al Lobo Jujeño. Miramos el cronómetro, estamos en 39 minutos. Está perdiendo Gimnasia. El gol lo hizo Miritelo de cabeza tras un centro de Jordán. Por eso está ganando el Santo Tucumano. Partido que va televisado para todo el país. Y Gimnasia haciendo su última presentación. Cae el equipo de Darío Franco, pero todavía falta mucho por delante. Más el Factory, suplementos Jujuy, suplementos deportivos, indumentaria, máquinas y accesorios para trabajos de musculación y acondicionamiento deportivo. Más el Factory, suplementos Jujuy, Otero 196, San Salvador de Jujuy. WhatsApp 388-4412-682. 40, señoras y señores, 40 minutos del primer tiempo, derrota parcial de Gimnasia, comenta Fabián Soto. Sí, ahora está un poco acostado con las ideas, ya le agarraron la mano el fondo de San Martín Tucumán, saben de que el único juego que se está desarrollando es a través de Mendy y Palavecino, lo han bloqueado, lo han interceptado, se está un poco más concentrado, Pellerano está un poco, está muy enchufado en todo lo que es la marca del, del juego de Gimnasia, así que tiene que, está intentando por izquierda o por derecha el conjunto de Darío Franco para ver, conseguir rápidamente el empate. Sábado 15 de octubre, fiesta Remember, Día de la Madre, en Paradise Disco Show, tributo en Anitos Verdes, homenaje a Marciano Cantero. Sábado 15 de octubre, fiesta Remember, Día de la Madre, en Paradise Disco Show, Ciudad del Carmen. Tengo tiempo para una más, Miguel. Carré exclusivo Día de la Madre con tu tarjeta de crédito 3, 5 y 6 cuotas sin interés. La ropa para mamá comprar en Carré. La identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Redes sociales, Carré exclusivo. 41 la tiene el pelado Llama que metía el pelotazo. Lo venían buscando por acá al jugador Miritelo. Sin embargo, se cruzó un hombre de Gimnasia. Recuperó el lobo jujeño. La tiene Maidana. Maidana, sin destino el pase. Así para un hombre tucumano que la va a terminar tirando hacia adelante, pero le quedó a Gimnasia. Le queda Chiosa. Chiosa tocando para Maidana. Se arroja al piso. Maidana no puede contener la pelota. Igual en el fondo la tiene ya Córdoba. Así también Cosaro acompañando. Cosaro y Córdoba tocan para Charín, obligado con el pie. Sale jugando Gimnasia. Doña Valentina Empanadas. Empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas. Simplemente riquísimas. Bueno, muchos errores, malas entregas, imprecisiones que realmente a esta altura del primer tiempo, Fabián, muestra un poco el enojo la gente de Gimnasia. Sí, un poco de preocupación porque en esta oportunidad San Martín Tucumán está exigiendo tanto como otros rivales que vienen aquí al estadio 23 de agosto y ejercen mala presión para forzar el error. En esta ocasión Gimnasia solo se está ocasionando las imprecisiones, solo está complicándose en todo lo que es juego por la mitad de la cancha. Suspensiones, los hermanos Segovia, especialistas en tren delantero de vehículos en general. Suspensiones, los hermanos Segovia, experiencia, garantía y asesoramiento. Atendido por Ariel y Ricardo, en Tilcara 333, Barrio Alto Gorriti. Por presupuesto, llámanos al 388-4761-442. Intenta por acá Gimnasia, se termina equivocando Velegia. Cuando le había quedado bien la pelota, Velegia estaba acompañando también a Jiménez. No se entienden. En los últimos metros, los hombres de Gimnasia le ceden la pelota al santo tucumano que ahora recuperó. La tiene Andrada. Andrada tocando así en el fondo para Pellerano. Pellerano lo ve cerca Herrera. Así Herrera toca nuevamente para Pellerano. La pelota se la van a poner y van a cambiar de frente para que la tenga por acá Diarte. Intenta el santo tucumano que gana. Gana 1-0. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al lobo en tu musla 697, Quirumahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-4151-193. Así la tiene Larralde. Larralde tocando la pelota para Pellerano. Pellerano sin destino. Intentaba habilitar por acá Jordán. La pelota se va por un costado, por eso lateral para Gimnasia. Lateral que ya lo hicieron rápidamente, así la tiene Rizzi. Rizzi toca para Maidana, otro mal pase. Mala entrega, mala decisión de Rizzi. Maidana que tampoco puede aparecer en su gran dimensión. Por eso será para esos. La pelota se va por línea final. Saque de arco para la visita que gana 1-0. Lo de Toti, todo en productos para el cuidado del agua, de tu pileta o piletín. También cobertores con tratamiento UV. Enrollador de mangueras, Lo de Toti. Artículos de limpieza, pasaje Medina 406, Barrio Almirante Brown. 44, vamos a jugar prácticamente el último minuto. Vamos a ver cuánto adiciona. Parece que juega un minuto más. Uno más, me parece. A esta altura, la verdad que lo mejor que puede pasar es que se termine y que Gimnasia lo vaya a charlar en el vestuario. Va a hablar mucho seguramente Darío Franco. En la jugada de gol, la verdad se durmieron, pero Gimnasia tuvo chances y no le sacó provecho. Y otras malas decisiones y malas entregas muchas que se vio, por lo menos en la segunda parte, en la segunda mitad de estos primeros 45 minutos, Fabián. Sí, fueron muy fatídicos para el conjunto de Gimnasia. Tendrá que ver también en las variantes que tienen que mover para la segunda parte, mover las piezas, porque con todas las situaciones se va a ser complicado de que se pueda lograr el empate. Apícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad de huevos. Proba nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Apícola Gavimar, Senador Pérez, 556. Así conectaba de cabeza, era Cosaro, no podía conectar de cabeza Chosa. Igual le quedó la pelota a esos. La tiene el Santo Tucumano, se la tocan para Larralde. Larralde intenta con Andrada, intentaba acompañando también por así, era Diarte. Le rebota la pelota en un hombre de esos y por eso, lateral para Gimnasia. Lo hacen rápidamente y tan rápido que se termina equivocando. Por eso, la pelota allá en el fondo la tiene el Santo Tucumano. Consultorios del Alto, profesionales altamente calificados, te brindan la mejor atención médica en Alto Comedero. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo, Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina. Se va a terminar en cualquier momento, señoras y señores. Estamos en 45, casi 46. La pelota la tiene Cosaro en el fondo, Cosaro. Se la ponen para Maidana, Maidana tocando la pelota para Palavecino, Palavecino, tres hombres, no puede hacer, no puede resolver nada Palavecino. Cede la pelota y por eso la tiene el Santo Tucumano, que gana, gana 1-0, ahora con Larralde, se viene buscando el segundo Larralde, así va, Larralde tocando para Jordán, Jordán, Jordán, Jordán, va hasta el fondo, finalmente así, el hombre de Gimnasia era Méndez, que le tira la pelota, le hace rebotar el balón en él, por eso desde el fondo saldrá jugando Gimnasia, no hay tiempo para más. Señoras y señores, pitazo de Barraza, señalando la mitad de la cancha, por eso se van los primeros 45 minutos. Final, final de la primera parte, con este resultado, Gimnasia 0, San Martín de Tucumán 1. Final del primer tiempo, lo viviste por Radio Recuerdos 106.7. Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y 93.9 en El Carmen. En los relatos, Samuel Lea. En los comentarios, Fabián Soto. Seguramente va a hablar largo y tendido Darío Franco con sus dirigidos. Se va el Santo Tucumano con una victoria parcial, con un resultado claro que lo favorece ya de cara pensando en los segundos 45 minutos. Y Gimnasia lleno de dudas, lleno de interrogantes. Habrá que echar mano en el banco, me parece, para cambiar el panorama, lo que ha mostrado en esta última parte de los 45 minutos iniciales. Eso ya lo va a comentar, ya lo va a charlar seguramente acá conmigo Fabián Soto. Por ahora nosotros nos vamos allá a Estudios Centrales. Dale vos, Santiago, ya venimos para la segunda parte.